Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao. Hola, muy buenos días. Estamos aquí en el programa de Espiral, en una emisión más de este sábado 10 de julio. Y hemos empezado con esta canción, esta emblemática canción que se llama Bella Ciao, y que muchos reconocerán por un montón de referencias, ya sea en el cine, ya sea en la misma música, todas las versiones que se han hecho. Pero creo, no sé, después me corregirán nuestro invitado de hoy, me parece que a partir de una serie española de Netflix ha recobrado como una nueva vida, como un nuevo aire, y ha vuelto a estar en boca de todos, en los oídos de todos. Sean bienvenidos, hemos escuchado, como les decía, Bella Ciao por una razón muy específica y muy buena, y es que este programa, este Espiral, irá sobre Italia y vamos a hablar sobre muchas cosas, principalmente, o vamos a tratar de abarcar varios temas súper importantes, como es cómo es que ahí empieza prácticamente a explotar lo de la pandemia de coronavirus, pero también hablaremos un poco de su historia, de sus tradiciones, y qué mejor que hacerlo de la mano de Alessandro Leone. Alessandro Leone, que es mi amigo muy querido, mi compañero, y que pues, nos va a hablar de primera mano de todo lo que ha vivido y de cómo es y qué es ser un italiano. Y además no un italiano cualquiera, porque es un italiano que siente un amor y una inclinación por América Latina, y que teníamos muchas ganas de llevar a cabo estas conversaciones de bar y de aula y de redacción entre América Latina e Italia, las similitudes que veíamos. Teníamos mucho tiempo, quizá años, en que queríamos llevar esto a cabo. Así que muchas gracias, Alessandro Leone, y bienvenido a Espiral, que esta es tu casa y que esperamos que sigas viniendo y que no sea la última vez que te presentes aquí. Chao, Erika. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí y espero volver pronto a América Latina, porque tengo un amor hacia ese continente, ese mundo que me hace muy cercano. Yo creo que italianos y latinoamericanos tienen mucho que compartir, no solo por cuestión de carácter, sino por cuestión de tradiciones. Bueno, yo soy Alessandro Leone, tengo 28 años, soy periodista, nací en una pequeña región italiana que se llama Molise, tan pequeña que aquí hay un chiste que dice que no existe, pero en realidad sí que existe. Crecí en otra región, se llama Abruzzo, está enfrente de los Balcanes sobre el Adriático, y a los 19 años me fui a Roma, empecé a descubrir América Latina, estudié en Bogotá y luego me fui a Madrid, donde te conocí. Estudiamos juntos en el máster del país y ahora de vuelta a Roma, donde dejé mi corazón y sigo siendo periodista. ¿Cómo descubriste América Latina, Alessandro? ¿Cómo es que llegas a Bogotá? Porque, bueno, cualquiera pensaría que en una movilidad más sencilla o más fácil en Europa, generalmente hacen sus intercambios, que es como el Erasmus o las estancias estudiantiles. ¿Por qué no quedarte en Europa? ¿Por qué qué te llamó de América Latina en ese entonces? Bueno, fue por casualidad. Yo decidí estudiar idiomas y literatura cuando pasé a la universidad, porque tenía siempre en mente ser periodista en futuro, pero creé mi propia carrera como yo la imaginaba. Y entonces decidí estudiar inglés y español simplemente porque eran los dos idiomas más hablados en el mundo. El tercer idioma fue una elección casi así muy curiosa, porque elegí el sueco. Entonces, cuando empecé a descubrir el español, estaba mucho más enfocado en la literatura latinoamericana que en la literatura española, porque me parecía algo, al principio, digamos así, es una palabra que no me gusta utilizar, pero más exótica. Y al final descubrí que en realidad era mucho más cercana de lo que yo pensaba. Y el amor hacia Bogotá, primero Colombia y luego también América Latina, vino de la lectura de Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. El hecho de que yo creo que hay mucha cercanía entre la magia que hay en lo cotidiano que ves en Cien Años de Soledad y también lo que hay en Roma. Yo siempre considero Roma como la capital de América Latina en Europa. Y hay muchas casualidades, muchas cosas que ocurren sin sentido en la ciudad y que lo acercan mucho al ambiente, a la atmósfera que describe Gabriel García Márquez en esa novela. Qué bonito lo que dices, el sinsentido y el caos, que siempre es como una cosa muy común en América Latina, en todos los países, ¿no? Y además esto se replica en Italia, es cierto, porque tratamos o vemos Europa como un, bueno, desde América Latina lo vemos como algo súper ordenado, algo que dista mucho de lo que vivimos aquí, y es cierto, ¿no? Al menos yo no he podido conocer Italia, pero al menos todo lo que cuentan y todo lo que nos cuentas es justamente encontrar esa similitud en medio de Europa. Y bueno, esta elección musical con la que empezamos, Alessandro, fue Bella Ciao. Me gustaría que nos explicaras por qué es tan importante este casi himno que tiene que ver con el movimiento de la resistencia italiana en contra del fascismo y que fue como después de la Segunda Guerra Mundial cuando supuestamente se escribe o tiene eco. ¿Por qué has elegido Bella Ciao, Alessandro, para empezar esta espiral sobre Italia? Tienes razón, casi himno, y de hecho ahora está en el debate porque un partido de izquierda la propuso como himno nacional en lugar de lo que se canta ahora en la Eurocopa y que todos escuchan. Porque por la derecha es un himno de izquierda y por la izquierda a veces se utiliza como himno de la izquierda, cuando en realidad es el himno de todos los italianos, es un himno antifascistas. Y eso porque se convirtió en la canción cantada por todos los partisanos cuando luchaban contra el fascismo y que reflejaba todas las almas de los partisanos, que eran republicanos, eran monárquicos, eran liberales, comunistas, y venían de procedencias políticas muy diferentes. Por eso es el himno de todos los italianos y claramente empezó a conocerse, a reconocerse otra vez con la Casa de Papel, pero tiene un significado más profundo que va mucho más allá. Y vamos a ver dónde va a acabar este debate que se está haciendo sobre Bella Ciao. Yo no creo que el himno vaya a cambiar, pero siempre se utiliza para crear más división cuando en realidad la canción de la unidad por excelencia, por antonomasia. O sea que este himno de la unidad ahora mismo en Italia está siendo, bueno, propuesta para que sea el himno nacional oficial, pero al mismo tiempo está causando divisiones, he entendido bien. Es una provocación, digamos que es una especie de provocación de la izquierda hacia la derecha, pero crea mucha división porque la derecha claramente tiene una herencia fascista y creen que el himno actual, el que se canta en Eurocopa, el que escuchan todos, sea más unitario porque refleja también a los fascistas que quedan, a los neofascistas, refleja toda la nación en conjunto, digamos así. Mientras que Bella Ciao es excluyente porque precisamente es antifascista. Mientras que ellos no lo quieren, digamos, aceptar, no lo dicen claramente, pero ellos, siendo herencia de ese fascismo, no pueden aceptar uno como eso. De hecho, yo recuerdo que el partido de Giorgia Meloni, que es aliada de Matteo Salvini de la Liga, se llama Hermanos d'Italia, Fratelli d'Italia, lo criticó porque se cantó en el Parlamento Europeo, lo cantó il Partito Socialista Europeo, y lo tildó de Unión Soviética Europea cuando cantaron ese Bella Ciao, tildando ese himno como si fuera un himno sovietico, cuando en realidad, como te dije, es todo lo contrario, simplemente un himno antifascista que está alla base della creazione del Estado Repubblicano Italiano que nació inmediatamente después de la caída del fascismo. Y que es bien interesante, justo que partimos de una canción, una selección musical que tú has hecho, Alessandro, pero que también tiene que ver con este otro punto del que tú quieres hablar y que no va a ser ahora mismo, pero de la crisis política del gobierno. Y cuando yo conocí a Alessandro me acordaba mucho, me acuerdo, siempre lo traigo cada que veo noticias de Italia y de una nueva crisis o de un nuevo capítulo de la crisis actual, que en realidad tiene que ver con la crisis. Como la crisis, un estado de ánimo. Ajá, y recuerdo que Alessandro decía que él no ha conocido otra Italia, que él ha nacido en una Italia con crisis permanente y que es lo único que ha conocido, un poco también en paralelo con lo que pasa en Argentina, ¿no? En Argentina los chicos de 20, 30 años solo han conocido la crisis económica. Bueno, pues Italia parece que ha vivido en crisis política desde hace décadas, ¿no? La edad que tú tienes, Alessandro. Pero vamos a empezar por esto que azotó mucho y que todos pensábamos, al menos nosotros desde estábamos en ese entonces en Madrid, en España, y cuando se empezó a hablar del coronavirus fuera de Wuhan, de China, lo primero a donde llegó, a donde mediáticamente parecía que había explotado de una manera terrible, era Italia. Y al menos lo que se escuchaba, lo que se hablaba en la opinión pública, tanto en España como en el resto de Europa, Europa del Norte, que son los que tienen las riendas de todo y el dinero, se hablaba y se decía de que Italia no estaba sabiendo gestionar la crisis, ¿no? Y que se les estaba yendo de las manos por esta naturaleza que tú nos cuentas, por esta naturaleza caótica, por la crisis política, porque no se ponían de acuerdo y porque se les estaba yendo de las manos y era como un regaño. En ese entonces yo lo sentía como un regaño de Europa y del resto del mundo hacia Italia, un señalamiento directo, mira, no lo están sabiendo gestionar. Nadie se imaginaba en el mundo que por solo cuestión de días esa crisis se iba a replicar en el resto del mundo. ¿Qué pasó en Italia? Tú eres muy ilustrativo y muy didáctico cuando hablas y pones estos puntos de cómo estalló el coronavirus en Italia. ¿Cómo fue? Tú lo viviste, es cierto, un poco desde lejos, pero estabas yendo constantemente y pues tienes esa perspectiva local, Alessandro. Yo recuerdo que a finales de enero estaba de viaje en Viena, en Austria, y escuché de una pareja de chinos confinados en un hotel de Roma. Pero en ese momento, claramente, la pandemia, la COVID, parecía algo muy lejano. Todos nos acordábamos de la SARS, que se había difundido, pero no tanto para convertirse en pandemia, como luego ha sido por el COVID. Y volví a España, porque estaba en ese momento cursando, haciendo la práctica del máster que hicimos juntos, y empiezan a aparecer los primeros casos en Italia. Yo recuerdo el 21 de febrero que se habla de este paciente cero, que luego se demostró que no era cero porque había contagiados anteriores, un hombre de 38 años de Codogno, de esa pequeña ciudad del norte de Italia, en la región de Veneto, y ya recuerdo en la redacción que me miraban un poco extraño, como si había traído el virus ahí en el periódico. Estaban un poco de bromas, pero no tanto, yo creo, tenían miedo. Y de hecho tenían incluso aún más miedo cuando el virus empezó a llegar a España, en Tenerife, precisamente a través de turistas italianos. Entonces los italianos se habían convertido en el mal absoluto en esos días. Después del 21 de febrero, en tres días había 325 casos confirmados. Pasaron unos días, empezó a difundirse la pandemia en todo el norte, que fue la parte más afectada de Italia en la primera ola. Y unos días después, el 7 de marzo, pasó algo raro. El gobierno, no, los periódicos, publicaron un borrador de un decreto ley que se iba a aplicar unas horas después, donde se decía que el gobierno iba a cerrar completamente el norte de Italia, a aplicar la cuarentena, el aislamiento y las misuras restrictivas, las restricciones. Y entonces, ¿qué hicieron los italianos, sobre todo del sur y del centro y de otras ciudades que no fuera Milán, que es el centro del norte de Italia? Se fueron a la estación central para tomar el último tren disponible, que era el de las 11:25. No había boletos, no podían entrar porque estaba desbordado, pero la gente estaba dispuesta a pagar la multa, porque lo importante era irse de Milán. Otros condujeron el coche, tomaron otros medios de transporte, buses, y claramente hubo una gran indignación en la opinión pública, primero hacia los periódicos que habían publicado ese borrador, y segundo hacia la gente que se iba del norte a llevar la pandemia y la COVID hacia otras regiones. Fue filtración entonces, o sea, fue una filtración del borrador del gobierno a los medios y los medios o sea, lo dieron a conocer sin que el gobierno lo hubiera dado, lo hecho público. A veces se suele hacer esto, o sea, se publica un borrador de lo que va a ser el decreto ley para sondear un poco cuál es la opinión de la gente, la opinión pública, digamos así, perdona la repetición. Pero en ese caso sí que era una cuestión de Estado muy importante y yo recuerdo que el gobierno y también el primer ministro de entonces, Giuseppe Conte, se enfadó mucho con los periódicos porque habían creado un caos increíble. Y de hecho, 2 días después, el 9 de marzo, empieza el confinamiento total en Italia y desde ahí Giuseppe Conte se convierte en la cara della pandemia, perché aparece en la televisione cada settimana dando notizie sulla COVID e tutti ricordano questa frase che dijo quando decidió cerrar Italia, che es quedemos distanziados hoy para abbracarnos con más calor mañana. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Es una frase que se repitió mucho también en los anuncios del Consejo de Ministros, pero bueno, desde ahí Italia quedó clausurada y él pasó de ser, digamos, un primer ministro que estaba en la sombra cuando gobernaba junto a Salvini, a un primer ministro que empezó a aumentar su nivel de confianza y sobre todo su proyección electoral en el futuro. ¿Qué pasa a partir de ahí? Todos desde fuera de Italia, lo que veíamos a la lejanía, primero fue algo positivo o algo que era, no, bueno, en un principio de la pandemia, quienes lo vivimos allá o cerca de Italia, en Europa, que creo que fue como mucho más fuerte el confinamiento, se veía como, no sabíamos en realidad cómo reaccionar, no sabíamos cómo tomarlo. Creíamos, estábamos seguros que iba a durar semanas, ¿no? A lo mucho meses, pero nunca nos imaginamos nadie esto. Y de pronto los italianos se ponen a cantar en los balcones. Y fue algo como, y de hecho creo que se exportó, ¿no? Estos aplausos al personal médico en España, esta réplica de las expresiones artísticas y también como de apoyo se empezó a replicar. Pero es cierto que los italianos empezaron a salir a sus balcones a cantar. Hay que hacer en este caso un pequeño excursus histórico porque se creó un sentido de unidad, una especie de patriotismo positivo, porque todos compartíamos el mismo sufrimiento, llorábamos nuestras muertes, sufríamos mucho. Pero Italia nunca, es algo inédito para Italia, porque Italia nunca ha desarrollado un sentido de unidad nacional, porque viene de una historia de división. O sea, nosotros somos un país unido desde 1861 y hasta entonces estamos divididos en varias ciudades-estado, había el Estadio Pontificio en el centro de Italia, donde gobernaba el Papa, el sur estaba bajo la influencia española, el norte bajo la influencia austríaca, en Piamonte, el Reino de Sardinia, había la familia de los monarcas, que luego fueron los reyes de Italia. Y no se habló un idioma único hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegó la televisión y la televisión nacional, la RAI, empezó a enseñar a la gente cómo se hablaba italiano. Entonces, hasta entonces se hablaban dialectos. Por eso hay mucha diferencia entre el norte y el sur, entre región y región, entre incluso pueblo y pueblo. Entonces, eso fue algo absolutamente inédito. Pero hay una característica que yo creo que es típicamente italiana, que no nos tomamos nada en serio. Y al mismo tiempo, que es algo paradójico, somos bastante melodramáticos. Entonces, mientras llorábamos nuestras muertes, al mismo tiempo salimos de los balcones y empezamos a cantar con el número de muertos que aumentaba cada día. Y yo recuerdo que el primer vídeo que vi en Twitter era de una enseñante de violín de Turín y luego se convirtió en una cita diaria donde la gente se asomaba a los balcones, cantaba canciones como Felicità di Albano o Azzurro di Adriano Celentano, el himno nacional, e il 25 di aprile, la fiesta della liberación, Bella Ciao también, porque celebramos el aniversario número 75 con Bella Ciao desde los balcones. Y así que estas divisiones entre izquierda y derecha de las que hablábamos antes, ahí no se sentían porque todo el país estaba sufriendo de la misma manera. Y entonces, digamos, yo en ese momento estaba en Madrid, sobre todo en la primera fase. Recuerdo que mi madre me llamaba muy preocupada, yo estaba preocupado por ellos porque mi madre trabaja en una cárcel como médico, entonces te puedes imaginar un caso de COVID en la cárcel, qué podría ser, qué foco podría crear, causar. Pero recuerdo que el ministro de Exteriores, de Asuntos Exteriores italiano, Luigi De Maio, empezó a ofrecer la posibilidad a los italianos que estaban en el exterior de volver a casa con unos aviones, con unos vuelos nacionales, con compañías nacionales, como en el caso de Alitalia. Yo compré el boleto, aunque no estaba muy convencido, porque tenía miedo de traer la COVID en casa, y eso me habría honestamente matado. Y mi madre y mi padre insistieron, y al final pisé por primera vez el suelo madrileño, porque no sabía ni siquiera cómo se transmitía la COVID. Me puso una bufanda alrededor de mi cara, casi a cubrir los ojos, y me puse a buscar por toda Madrid mascarillas que no existían. Las encontré a la vigésima farmacia y compré una mascarilla FFP2 que ahora cuesta 2 euros a 15 euros. Estamos hablando de febrero, marzo, de más o menos en qué fechas estaba pasando esto, tú estabas pasando esto. Eran las primeras 2 semanas, digamos las primeras 3 semanas de marzo, cuando la pandemia en Italia Ya. estaba avanzada, mientras que en España, Madrid, se estaba convirtiendo en un foco muy, muy, muy importante. Por eso decidí volver me enfrenté a ese viaje. Al final llegué a casa después de un día de viaje. Recuerdo a mi madre que estaba en la puerta esperándome a 3 metros de distancia, haciendo la señal del abrazo, y yo que estaba casi llorando, me lanzó las chanclas, me lanzó los vestidos, y me encerré en mi cuarto y me llevaban comida todos los días, la dejaban en la puerta como si fuera un prisionero. Fue algo de verdad surreal, surreal. Es cierto, y estuviste buen tiempo así, ¿no? Según recuerdo, estuviste en autoconfinamiento y tus papás comiendo en el pasillo o desde el salón y tú en tu cuarto. ¿Cuánto tiempo estuvieron así en tu casa y en Italia, Alessandro? Al final pedían 14 días de cuarentena, entonces estuve encerrado 14 días comiendo lo que me traje, pero afortunadamente nunca, nunca se ha comido tan bien en una prisión, entonces no me sentía como si estuviera en prisión, aunque estaba encerrado. Pero eso fue lo más positivo para mí de la pandemia, o sea, reconectarme con mis raíces, con mis padres, porque yo no hacía nada más que trabajar durante el día con el país y por la noche ponerme con ellos a ver vídeos de familia, reviviendo la infancia como nunca he hecho en mi vida, a su lado, con mi padre y mi madre que tenían las lágrimas en los ojos, reviviendo todos esos recuerdos de manera muy nostálgica. Fue algo maravilloso que no había tenido nunca la oportunidad de experimentar porque me había ido de mi pueblo hace 7 años antes. Y entonces eso fue lo más positivo. Y creo que lo que han vivido muchos italianos, y por eso te hablaba antes de ese sentido de unidad nacional, digamos así, ese mismo sufrimiento, esa misma nostalgia y ganas también de exorcizar, no sé si se dice en español, Sí. el miedo a la pandemia. ¿Cómo evolucionó, Alessandro? Porque tú llegas allá y ¿qué pasa después? ¿Cómo evoluciona tanto tu sentimiento como esto que nos estás contando, ¿no? Esta repentina unidad nacional, este repentino sentimiento de nacionalismo, si hay que decirlo de alguna forma, ¿cómo va evolucionando? Porque es cierto que a la par que nos estás contando esto, hacemos un recordatorio y todo va grabándose. Yo recuerdo que las primeras imágenes que yo vi de médicos y médicas totalmente con la cara destrozada, con el equipamiento, con las ambulancias hechas una locura en las madrugadas, las primeras imágenes vinieron de Italia. ¿Cómo fue evolucionando eso? Bueno, en principio, durante la primera ola, que fue la que afectó más al norte, Italia era el país que tenía más muertes, el primer país que había aplicado el confinamiento y al final lo gestionó, según la Organización Mundial de la Salud, bastante, bastante bien, a pesar de todas las muertes. Había este sentimiento común que pero fue deteriorándose, fue empeorando cuando durante el verano respiramos un poco de libertad, porque empezaron a disminuir las restricciones, se pudo viajar entre regiones y cuando empezó ya a verse la segunda ola cambió todo claramente, porque Surgieron los primeros movimientos antivacunas, surgieron las primeras protestas de la hostelería, del mundo de la cultura, de la educación, y también empeoró el estado del periodismo, ¿no? Yo creo que en Italia somos un país generalmente muy crítico contra cualquier cosa. De hecho, yo siempre digo que a los italianos les gusta criticarse, pero no les gusta que los demás los critiquen. Y en ese sentido fue así por el periodismo, porque durante la pandemia los italianos se acercaron un poco más al periodismo, empezaron a odiarlo un poco menos, y porque hizo una cobertura, honestamente, yo creo, extraordinaria. Yo recuerdo el 18 de marzo de 2020, es una fecha que no me puedo olvidar porque estaba en Madrid, y yo veía estos carros armados del ejército, 70 carros armados que llevaban los cuerpos de la gente muerta en Bérgamo, la ciudad más afectada durante la primera hora, porque los servicios fúnebres estaban desbordados, o sea, no podían acoger a más cuerpos. Y entonces recuerdo una crónica de un periodista italiano que se llama Gianni Riotta, que publicó en La Stampa, donde por primera vez daba un nombre a estas muertes, hablaba de su familia, hablaba de lo que eran, y ya no eran números, eran personas que habían muerto. Pero esto cambió con la segunda parte della pandemia, con la seconda ola, quando il 4 di novembre il governo decidió emprendere nuove misure di restrizione e inaugurò lo che si chiama il sistema di colori. Si pusieron zona roja, amarilla e naranja, dependendo del tasso di contagio, entonces restrizioni che variavano. Ahí empeoró la situazione. E chiaramente in eso también il periodismo tuvo un papel importante, soprattutto nel caos della vacuna, no? Cuando empezaron a hablar de esos casos de trombosis de AstraZeneca, yo recuerdo la portada de La República que titulaba AstraZeneca, miedo en Europa, mientras periódicos internacionales no le daban mucho crédito a esta noticia porque se trataba de casos de trombosis mínimos en millones y millones de vacunaciones. Y claramente ahora, después de un año y medio, ese sentido de unidad ya se ha perdido. A no ser que sea la selección italiana de fútbol, porque en este caso sí que tenemos sentido de unidad nacional, pero se ha perdido porque la gente está harta de encender la televisión y escuchar hablar de COVID, por lo menos las personas con las que yo hablo, que son casi todas las personas. Y también esa confianza en la ciencia que teníamos en la primera parte de la pandemia, un poco se ha perdido porque los virólogos, los epidemiólogos que hablan, ahora parecen como si fueran exponentes de partidos, o sea, como si la ciencia se hubiera ideologizado. En Italia parece que todo está ideologizado y la gente claramente siente mucho cansancio. Y creo esto que ha cambiado mucho. Y se ha visto y sigue viéndose ahora con este caos que se ha creado con la segunda dosis de AstraZeneca. Yo hice la primera dosis AstraZeneca y la segunda. Puede hacer la AstraZeneca después de varios días en los que se decía que la segunda dosis tenía que ser de otra vacuna porque AstraZeneca tenía que ser suministrada a personas mayores de 60. Y yo creo que los medios de comunicación hayan afectado en ese sentido también la comunicación del gobierno y claramente la comunicación del gobierno llega a la gente que está muy harta de esto. Háblanos de eso, me gusta mucho y me interesa, creo que es muy interesante lo que dices, el papel de los medios de comunicación italianos en un contexto que tú bien nos estás relatando, no solo de una constante crisis política, de este repentino sentimiento nacionalista y al mismo tiempo el melodrama de los italianos. ¿Qué medios son para quienes escuchen este programa? Alessandro probablemente será gente de América Latina, también de Europa, pero ¿cómo describir el panorama periodístico en Italia? Porque creo que en este sentido, lo que acabas de decir, muchos latinoamericanos nos sentiremos muy identificados con el tipo de prensa. Tú que has vivido tanto en Colombia como en Argentina y has pasado por casi todo el continente, ¿cómo son los medios allá? ¿Qué medios son los importantes? Y sobre todo, ¿por qué tú crees que esto ha sido representativo? ¿Por qué los medios sí que han tenido una responsabilidad gigantesca en la gestión, en la misma gestión de la pandemia en Italia? Bueno, los medios italianos tienen una característica comparada con otros países europeos bastante peculiar, que son muy italocéntricos. O sea, les interesa hablar solo de Italia, solo de los rumores de la política, y hay muchos podcasts pocos periódicos que se enfocan en la actualidad internacional. Por eso yo he apreciado mucho cuando me fui de Italia y llegué a España, porque el país empieza su periódico cada día con 10 páginas de internacional, y para mí era una barbaridad, era algo fantástico, algo al que no estaba acostumbrado, claramente. Aquí triunfa, como en muchos países, la dinámica del clickbait, la dinámica del crear visualizaciones, y para hacer eso hay necesidad de mucho sensacionalismo. Yo creo que los medios italianos están sujetos a esta dinámica, y claramente afecta la calidad del tipo de periodismo. Sí que hay una parte del periodismo que están haciendo ahora, que se está, digamos, enfrentando a estos periódicos que son los más importantes, como puede ser La Repubblica, Corriere della Sera, La Stampa, Il Fatto Quotidiano, eccetera. Sì che muchos periódicos che stanno haciendo lo che se debería hacer, en mi opinión, o sea, disminuire la cantidad de noticias, evitar bombardear a la gente con noticias cada segundo, además con noticias que a veces simplemente crean caos, como en el caso de las vacunas que citamos antes, para dedicarse a hacer piezas más profundas, más largas, y más explicativas de lo que está sucediendo. Te hago un pequeño ejemplo. Cuando llegó Mario Draghi al poder después de la nueva crisis de gobierno durante la pandemia, La Repubblica y otros medios de comunicación, ya que Draghi es una persona muy bien valorada al exterior y también en Italia, es una especie de héroe, digamos así, entre comillas, empezaron a entrevistar ex compañeros de clase, incluso el carnicero de su barrio. O sea, empezaron a hacer una cantidad increíble de artículos de el compañero de clase que dice: ah, Mario Draghi era muy simpático cuando tenía 18 años, lanzaba cannoli en la cara de mi compañero y se ponía a reír. Y eso, en mi opinión, no añadía nada. Si tú comparas este mecanismo, esta dinámica con, por ejemplo, un periódico, porque lo conocemos, El País. El País hace otra cosa. En lugar de hacer 10.000 artículos sobre varias curiosidades, hace un único perfil que cuenta todas esas curiosidades. Pero claramente, como los medios italianos son víctimas de este mecanismo de visualizaciones, se centran más en la cantidad que la calidad. Claro, me imaginé un montón de cosas de los medios italianos, ¿no? Cómo hurgar, ¿no? Para justamente atraer clics, ¿no? Y atraer esta rimbombancia. Vamos a hacer una primera pausa, Alessandro, una pausa musical. Y si quieres, bueno, es de, no sé si lo pronuncio bien, Franco Battiato. Y es esta canción, bueno, que Centro di Gravità Permanente. Cuéntanos por qué has elegido esta otra canción para que fuera parte de esta espiral. Bueno, a mí me encanta Franco Battiato porque fue un verdadero experimentador. Pasó de hacer música progressive de los años 70 en New Wave de los años 80. Fue autor de sus canciones y de su música. Hizo también música clásica. Yo recuerdo un bonito concierto que hizo en Bagdad en 1922 con una orquesta En Bagdad. en Bagdad, exactamente. Y desafortunadamente acaba de dejarnos, murió, y este año Italia ha sido, digamos, golpeada por pérdidas importantes como la de Raffaella Carrà también. Y es algo que Franco Battiato me une también con España, que es el país donde vivo estos últimos 2 años, porque también es muy amado en España. Y de hecho recuerdo todas las pintadas franquistas en España que dice Viva Franco, donde la gente le añadía Battiato. Entonces, Viva Franco Battiato, por eso lo elegí. Pues presenta la canción y dilo, preséntala para que entre. Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente. Coraggiosi, furbi, contrabbandieri, macelli. dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Escuchamos esta canción, esta selección musical que ha hecho Alessandro Leone, nuestro invitado de hoy en este Espiral. Espero que estén disfrutando tanto como yo de esta conversación sobre Italia, sobre un montón de cosas que han sucedido y que dan forma a la Italia de hoy. Y acabamos de escuchar la selección que es de Franco Battiato, un artista italiano que acaba de morir, como bien lo mencionaba Alessandro, y que ha sido muy importante para muchos italianos. Quiero continuar este programa, Alessandro, para que nos hables. Tú has escrito, quiero que empieces esta respuesta, Alessandro, para contarnos en qué medios escribes, porque sí que eres un periodista de 24/7, estás a tope con esto, es una de tus cosas, las cosas que más te apasionan. A mí me gusta mucho hablar de Alessandro porque tiene esta facilidad de transmitir todo lo que él ve. Yo siempre le he dicho que es un ser humano muy sensible y que afortunadamente ha elegido el periodismo como profesión porque puede transmitir esto que él ve, estos detalles que él percibe, y lo hace muy bien. Y lo hace en varios medios de comunicación, Alessandro. Así que cuéntame en qué medios pueden leerte, podemos leerte, y también pasar a este tema de qué tanto ha sido el impacto del COVID, de toda esta primera parte que nos has contado de cómo llegó, cómo se desarrolló la pandemia en Italia, cómo ha afectado tanto en la hostelería como en la educación, como todo lo que tú has tenido también oportunidad de contarnos en varios medios de comunicación, italianos y fuera de Italia. Primero, muchas gracias. Encantado con estas palabras. Y bueno, yo escribo principalmente en español y en italiano. En Italia escribo para un medio nacional que se llama El Fatto Quotidiano, que desde luego hablé antes de Fatto Quotidiano y lo puse en ese calderón de varios medios de comunicación que deberían hacer las cosas, yo creo, mejor. Y escribo de España, ahí, pero también escribo de América Latina en otro medio que se llama Lo Spiegone, escribo para El País, hago periodismo cultural para una revista de la Enciclopedia Italiana, y bueno, soy periodista freelance, entonces me muevo entre muchas cosas. Y ahora hemos empezado este nuevo proyecto, donde está también Erika, que se llama Brújula Global, donde intentamos contar los problemas globales desde una perspectiva local. A mí me gusta mucho porque me ha dado la posibilidad de tratar lo que es el impacto de la COVID en Italia y sobre todo en, yo creo, los tres sectores de los que más se ha hablado en Italia entre las personas y en la opinión pública, que son la hostelería, la educación y el turismo. En la hostelería, claramente sabemos que en Italia la comida es muy importante, como en México, y Italia ha perdido 22.000 actividades, 22.000 locales en lo que va de año, y sobre todo en Roma, 1.500 locales han cerrado, y en la segunda ola han empezado a manifestarse algunos de esos hosteleros, pese a la infiltración de la extrema derecha en algunos casos. De hecho, hubo una manifestación en Roma el 6 de abril en la plaza de Montecitorio, frente al Parlamento, donde varias personas intentaron romper el cordón de la policía, 7 personas han sido detenidas. Ira, desesperación y violencia en Roma, donde cientos de propietarios de restaurantes acudieron a protestar contra las medidas anticrédito. La tensión estalló cuando alguien intentó romper el cordón de seguridad frente al Parlamento italiano. La hostelería ha quedado gravemente afectada por los cierres a causa de la pandemia. El sector denuncia el poco apoyo del gobierno y exige más ayudas para sobrevivir. Los antidisturbios respondieron con gases lacrimógenos, logrando contener a los manifestantes. Se registraron varios detenidos y un policía herido, según medios italianos. Y se entendió inmediatamente que había una infiltración de la extrema derecha por el saludo romano, y luego se descubrió también que detrás de esa manifestación había un nuevo movimiento que se llama Movimiento Io Apro, donde un hostelero invitaba a la gente a mantener abiertos los restaurantes en 50 ciudades, pero luego se convirtió en un fracaso. Claramente, esos acontecimientos esconden lo que es el verdadero desastre, el verdadero desgaste de este sector, que ha perdido mucho. Pero hay también ejemplos positivos, y yo lo traté en un reportaje para Brújula Global, de algunos hoteles, como el hotel que está cerca de Termini, de la estación central de Termini, que en lugar de cerrar sus puertas, ha abierto sus habitaciones a gente, los nuevos pobres de la pandemia, que han aumentado mucho, han pasado de 4,9 millones a 5,6, según el Instituto Nacional de Estadística, y también a personas sin techo. Entonces yo he ido ahí, he hablado con ellos, hay un cocinero caído en desgracia que cocina todos los días para los huéspedes. Y eso es un elemento importante porque sí que es un ejemplo virtuoso, digamos, de solidaridad en tiempos de pandemia en un sector, el de turismo, que es también muy importante para Italia y que ha perdido, creo, 14 mil millones de euros, una cifra increíble. Y te puedes imaginar ciudades maravillosas como Venecia, Roma, Bolonia o Milán, Nápoles, sin personas vacías, que es algo muy poético, pero también es un desastre a nivel económico. Yo creo que, sin embargo, el tema del que se ha hablado más durante este año ha sido el de la educación. Y si tú paseas por Roma o por Italia, Erika, y le preguntas a una persona qué significa la palabra DAD, todos saben decirte qué significa, porque es una palabra que ha reemplazado todo el universo gramatical, el universo de significado del mundo dell'educazione. Significa didattica a distanza, educazione a distanza, educazione online, lo puoi chiamare come queráis. E de hecho, nell'ultimo anno, Italia ha tenido cerrata la puerta de sus escuelas, sus institutos y colegios, más que otros países. Y aquí también vuelve la separación y la diferencia entre norte y sur: el norte más desarrollado, más rico, que tiene niveles de crecimiento como Alemania, el sur más pobre. En el sur han ido mucho menos a la escuela que en el norte. Y claramente los que han sido más afectados son los jóvenes adolescentes, porque el gobierno siempre ha intentado mantener las escuelas abiertas para niños de primaria y secundaria, pero para los adolescentes ha sido más difícil. Y ellos son los que más necesitan socialidad, porque sin ir a la escuela, sin poder ir al gimnasio a practicar deportes, al cine, al teatro, se han quedado en casa, poniendo en riesgo también a los abuelos que viven con ellos en algunos casos. Y eso se ha visto en los datos, porque, por ejemplo, en un hospital pediátrico de Roma, el bambino Gesù ha aumentado casos de anorexia y de intento de suicidio, y también en el norte de Italia lo mismo. Y eso se refleja no solo en la salud mental de los jóvenes, sino también en la calidad del sistema educativo italiano, porque Italia es el quinto peor país por tasa de abandono escolar de la Unión Europea, 13,5%, no se sabe cuántas personas, cuántos alumnos han abandonado durante este año, pero se dice, según Save the Children, que el 30% de los chicos, de los alumnos que han entrevistado, tienen por lo menos un compañero que ha abandonado la escuela, y también es el peor país de la Unión Europea por cantidad de jóvenes entre 14 y 22 años que no buscan trabajo ni estudian, 22,5%. Y esto claramente es problemático y ha afectado también a los profesores que han ido a los colegios y a los institutos corriendo el riesgo de contagiarse sin medida de seguridad y sobre todo con un estrés psicológico para asegurar que se hicieran en las clases, que ha sido muy debatido aquí en Italia. En septiembre se supone que volverán todos en las escuelas y que la situación estará resuelta, pese a esta nueva variante, la variante Delta, que ya está empezando a verse aquí. Ya está en Italia esta variante, Alessandro. ¿Qué tan avanzado? Porque es cierto que aquí en México, bueno, como siempre tú sabes que se va a tardar en llegar a América Latina, al menos el panorama que se vive en Europa. Yo siempre, igual cuando estábamos allá, yo veía con mucha preocupación cómo estábamos semanas adelantados desde Europa en lo que iba a pasar. Éramos como el reflejo de lo que iba a pasar en América Latina. ¿Cómo ha sido esto de la variante Delta? Y la otra pregunta, Alessandro, ¿cuál ha sido en México, cada que se habla sobre cómo se está gestionando la pandemia en Europa, me preguntan, o las preguntas que surgen, es cuál ha sido la respuesta de los gobiernos? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno italiano a esta cuestión, tanto de la hostelería, si ha habido apoyos gubernamentales, si ha habido algún respaldo, y también hacia la educación? ¿Cuál ha sido la respuesta en general ante esta crisis económica que se avecina o que ya está en las puertas de todos? Bueno, ahora llevamos un mes y medio con esta, la que se suele llamar nueva normalidad, entre comillas. Ya hemos vuelto a los cines, a comer fuera. Yo he ido a ver los partidos de Italia en la Eurocopa en un parque con otros italianos. Pero sí, empieza a verse esta variante Delta, no como en Inglaterra, en Reino Unido y también en España, donde sí que está aumentando muchísimo, pero ya hemos pasado de 400 casos diarios a 1000 casos diarios. Yo creo que claramente siempre es así. Cuando empieza alguna variante a desarrollarse en algún país, siempre llega a Italia y siempre llegará al resto del mundo, tarde o temprano. Desafortunadamente ha sido así hasta ahora y yo creo que será este el caso. La respuesta del gobierno en el caso de la hostelería, en el caso de la educación, bueno, el gobierno ha puesto a disposición muchísimos recursos económicos, también para los autónomos como yo, o como periodista freelance, o alguien que tiene una empresa, porque un quinto de las empresas en Italia está en riesgo, y entonces ha habido muchos subsidios y también hay muchas subvenciones por parte del Estado, hacia la hostelería, hacia el sector del turismo y en el caso de la educación siempre han intentado mantener las escuelas abiertas, por lo menos en esas zonas amarillas con menos restricciones. Y luego se ha convertido en un problema el de la salud mental de los jóvenes, han empezado a organizarse también grupos de padres que estaban muy preocupados y la situación se ha un poquito desbloqueado. Los exámenes finales de fin de curso se han hecho en presencia, aunque era una sola prueba, no dos pruebas, y también se han bloqueado el desempleo, en el sentido de que las empresas por un periodo no han podido despedir a sus trabajadores. Esto claramente va a cambiar y yo no sé qué ocurrirá cuando será posible despedir a los trabajadores. Hay muchísimos casos de ERTE por parte de muchísimas empresas italianas, y entonces seguimos así con estas subvenciones. Pero bueno, en este caso sí que hay un problema, sobre todo durante la primera fase de la pandemia, es un problema que denunció también Roberto Saviano, que es un escritor muy famoso, escribió Gomorra, que es la infiltración de la mafia. Esta es la señal inequívoca de que Roberto Saviano se encuentra cerca. Hombres trajeados, otros más discretos, pero todos mirando hacia todos los lados y conectados con un pinganillo en la oreja. Saviano nació hace 34 años en Nápoles, la cuna de la camorra italiana. Tras licenciarse en filosofía moderna, se introdujo en el grupo de investigadores Observatorio de la Camorra y ello le cambió la vida. En 2006, con 27 años, Roberto Saviano da un paso que le catapulta a la fama mundial y al mismo tiempo le obliga a vivir en la sombra. Publica la novela Gomorra, donde describe sin tapujos, con hechos y personajes reales, el modus operandi de la camorra italiana. 50-100 euros, el costo de un voto a las elecciones políticas. Abandona sus trabajos precarios y alcanza su sueño, ser escritor. Más de 2 millones de copias vendidas solo en Italia, 10 en todo el mundo, traducción a 33 idiomas, incontables galardones y justo cuando la ola empezaba a perder fuerza, aparece la película. And the winner is Gomorra. Y se lleva el gran premio en el Festival de Cannes de 2008. El libro reabrió el debate en Italia y molestó a la mafia. Algunos napolitanos le repudiaron por dañar la imagen de la ciudad y la camorra le hizo perder a su novia, a sus amigos y a su familia a base de amenazas. Vuelve a estar presente la diferencia entre norte y sur, con el norte, repito, más industrializado. De hecho, el triángulo industrial está ahí, Turín, Génova, Milán, y el sur más abandonado a sí mismo. La mafia básicamente ha nacido por eso, porque el sur estaba abandonado a sí mismo, no había presencia del Estado, y cuando no hay presencia del Estado, se forma nuevas formas de poder, como en el caso de la mafia. Pero a lo largo de los años la mafia ha cambiado mucho, ya no mata como en los años 70, 80, 90, periodistas, jurados, abogados, activistas o lo que sea, sino que hace negocios. Ahora, la imagen mítica del mafioso con el gorro, con el cigarro, que habla con acento siciliano, ya no existe. Ahora puede ser tranquilamente un banquero de Milán, porque la mafia se ha desarrollado en el centro de poder en Roma y también en las empresas de Milán, y tiene lazos intercontinentales, internacionales, en el tráfico de drogas, en el tráfico de la prostitución. Claramente lo que hace la mafia es intentar rellenar el vacío del Estado cuando el Estado no esté presente, y también en algunos casos ayudar al Estado si el Estado no lo consigue. Porque durante la primera fase de la pandemia, ¿qué faltaba en Italia? Faltaban, como en muchas partes del mundo, mascarillas, oxígeno. Entonces la mafia creó varias empresas para enviar este material gracias a estos contactos internacionales, materiales que eran de baja calidad, que tenía certificación falsa. Se crearon empresas para captar estos recursos que el Estado ponía a disposición y robarlos, básicamente. Y esto es un problema, claramente. Se ha hecho una investigación internacional sobre estos contactos internacionales entre criminalidad organizada, y es un problema que podría desarrollarse. Además, porque también la mafia es un tipo de poder radicado a nivel local, y entonces, sobre todo en el sur, con familias que no lograban llegar al fin del mes, que no lograban mantener su familia porque tienen muchos hijos o no tienen trabajo, ahí sí que la mafia ayuda a estas personas para luego pedirle la cuenta, como se suele decir. O sea, la mafia intenta básicamente ayudar a estas empresas con préstamos que luego pueden convertirse en algo muy, muy peligroso. Y es un problema que ha denunciado Saviano, que ha denunciado el Estado. De hecho, hay una investigación en la Fiscalía de Roma de un pago de 1.000 millones a 3 empresas chinas con 70 millones de euros de comisiones en manos de empresarios italianos. No se sabe qué va a pasar con esta situación, claramente. Pero siempre cuando hay algún problema en Italia, el Estado no logra, no consigue solucionarlo, esa otra entidad es muy presente. Y justo lo que has mencionado, Roberto Saviano tiene un par de libros en donde hace... Y tengo que traer a cuenta esto, en donde hace este paralelo o esta comparación, incluso estos tejidos que han unido a la mafia italiana con grupos delictivos, incluso mexicanos, ¿no? El narcotráfico latinoamericano sí que tiene vínculos, y es impresionante, ¿no? Cómo puedes tú poner en paralelo esto que parece lejano, que parecemos estar muy lejos, y en negocios totalmente, bueno, no distintos, sino en los mismos de acuerdo a la región y a la problemática local. Pero es Saviano también el que en varios de sus libros también tiene hace constar de estos vínculos entre el narcotráfico mexicano, colombiano, con la mafia italiana. Es muy interesante el tema también de la mafia. Un día yo recuerdo que nos sentamos con Alessandro en una mesa, y recuerdo que le dije, a ver, explícame qué de dónde viene la mafia italiana, cómo está distribuida. Yo recuerdo que tú hiciste un mapita y me fuiste explicando, ¿no? Casi con bolitas y palitos, con dibujitos, cómo funcionaba, porque es cierto que es parte de la historia de Italia. Yo no sé, Alessandro, si tú tienes como este problema, si es que se le puede llamar así, o si existe algún prejuicio que te vean, como sí lo existe con Colombia, yo creo que más que México, con Colombia todavía, de que te vean y que te hablen inmediatamente, que saben que eres italiano, que saquen a cuento el tema de la mafia, ¿no? lo que hace el cine y otras plataformas artísticas como enarbolar fuera del país un problema muy profundo en Italia y en muchas naciones. No sé, pienso en El Padrino, ¿no? Cómo eso escaló. Yo creo que mucha gente que no conocía lo que estaba pasando en un contexto histórico y ve esta película y se interesa, y el prototipo de mafioso, ¿no? El hombre de casa, ¿no? El líder familiar. ¿Tú tienes algún problema con este prejuicio? ¿Se les juzga, se les pregunta sobre la mafia a los italianos? Mira, a mí en la redacción, cuando estaba en España, me llamaban de broma Alessandro Corleone, que es el pueblo de donde viene la familia más poderosa de la mafia siciliana. Claramente sí que hay un problema. O sea, yo no he pasado, yo creo, ni un día en España sin que me preguntaran qué es la mafia, o sí que me dieran, en algunos casos me han dado de mafiosa. Sí, yo me río, no lo tomo en serio. Como te dije antes, los italianos se toman pocas cosas en serio. Pero hay muchos italianos que cuando escuchan o leen críticas desde el exterior, sí que se enfadan. Pero mira, yo he estado en Colombia, he vivido ahí por unos meses, es un país maravilloso, y una persona me dijo una vez que Italia tiene estereotipos positivos, como en el caso de la pizza, de la pasta, de las ciudades, de la belleza o algo así. Mientras que en Colombia es más difícil construir un estereotipo positivo. Entonces, por eso, cuando yo llegué a Colombia, me trataron muy bien, me acogieron como si fuera un hermano, como si fuera un hijo, como si fuera parte de la familia, porque ellos querían que yo volviera a mi casa con una imagen diferente de Colombia. Y yo te puedo decir que lo consiguieron. Yo nunca me sentí en peligro en Colombia, nunca me sentí en peligro en América Latina, y me encanta Colombia, me encantan los colombianos, y creo que sean mucho más que el estereotipo de Pablo Escobar, el estereotipo del narcotráfico. Está claro que la criminalidad organizada ahora es globalizada, que tiene lazos en todo el mundo, y seguramente la droga de México y Colombia llega a Italia, y la prostitución de Italia llega en otros lados, y es así, desafortunadamente es así. Hay muchas dinámicas que se repiten. Pablo Escobar en un periodo era muy amado en Medellín porque su poder también era muy local y ayudaba a las personas, así como la mafia de Corleone ayudaba a las personas locales reemplazando el Estado, y por eso fueron amados también por los locales, por el pueblo. Y esto pasa cuando el Estado está ausente. Te puedo decir que ahora la mafia italiana ha llegado a un nivel de violencia mucho más bajo, y que claramente la violencia es más un problema en México que en Italia, porque como te dije, la mafia aquí, digamos, ha tomado otra forma. Es una mafia 2.0 que hace negocios, que no se nota. Y yo, de hecho, vengo de una región italiana que se llama Abruzzo, que es muy tranquila. Yo no sé si hay mafia en mi región, no lo sé, porque está, te repito, está en la sombra, y yo nunca he visto un mafioso en mi vida, o por lo menos no me he dado cuenta. Sí que se escuchan noticias, sí que de vez en cuando hay alguna matanza, pero entre mafiosos, digamos. Hay algunos casos como lo de Saviano con amenazas, y por eso tuvo que vivir bajo escolta. Hay otros casos como un periodista que se llama Paolo Berizzi, que ha sido amenazado por los neofascistas y también está bajo escolta. Es un problema real, es un problema serio, claramente, pero es menos violento que antes. Al mismo tiempo, es también un problema incluso más grave, porque ha llegado a un nivel de poder tan alto que no necesitan matar a las personas porque tienen lazos en cualquier lado. Bueno, Alessandro, estamos llegando casi a la parte final y no quiero que nos vayamos de este programa. Bueno, antes de que pasemos y cambiemos de tema, mencionar que a mí hay una película que quisiera recomendar y que la conocí gracias a Alessandro cuando estuvimos allá. La vimos juntos, de hecho. Me gustó un montón, y es La mafia solo mata en verano, de este director Pierfrancesco Diliberto, que le dicen Pi, ¿no? Algo así. Y que es maravilloso, tiene PIF, ajá, y que tiene varias películas de verdad muy buenas, pero esta película en específico, La mafia solo mata en verano, del año 2013, me parece, si tienen oportunidad de verla, de verdad te da un contexto, una visión. A mí me gustó mucho, aprendí muchísimo, Ahí se mezcla este tipo de cine, se mezcla con imágenes reales de cuando la mafia de verdad estaba, yo creo que en su máximo apogeo, no sé, para quien quiera involucrarse un poco más en la historia de esta parte de la historia de Italia, súper recomendada. Y bueno, ya para cerrar, Alessandro, me gustaría que nos contaras de este episodio, de este reencuentro, estas peripecias que tú tuviste que hacer entre Madrid e Italia, yendo y viniendo, porque además estabas enamorado, y estás enamorado, afortunadamente ahí sigue por ahí Eugenia, la maravillosa Eugenia, y era como un problemón verse y encontrarse. Cuéntanos cómo fue este reencuentro ilegal entre fronteras y todo eso, cómo le hicieron. Cuenta esta historia, Alessandro. Bueno, ahora sí vivo con Eugenia, afortunadamente. Quizás pasamos demasiado tiempo lejano y lejos y ahora queremos vivir juntos, pasar todos los días juntos. No sé, quizás sea por esto. Pero bueno, nos vimos la última vez precisamente en ese viaje que te decía en Viena, en Austria, cuando escuchamos de los dos chinos confinados en Italia. Y yo logré volver a Italia después de un día de viaje, pero no podía ver a Eugenia porque claramente no se podía salir de casa, no se podía salir de mi propia región. Y ella vive exactamente en la región de al lado, o sea, son 2 horas y media de coche, está bastante cercana. Yo podía teóricamente coger el coche, desafiar a las autoridades y ir a su casa, pero claramente me habían, era algo que podía ser castigado penalmente, entonces no lo hice, hice el buen ciudadano. Pero ¿qué pasó? En mayo, cuando empezaron a disminuir las restricciones, se dio la posibilidad a las personas de moverse libremente en su propia región. El 19 de mayo es nuestro aniversario, era nuestro primer aniversario y queríamos pasarlo juntos. Entonces yo me inventé una cosa que a lo mejor no debía ser, pero hice por amor. Entonces espero que los que estén escuchando me puedan perdonar, porque decidimos vernos en la frontera. Lo hicieron muchos italianos. En la frontera entre Abruzzo y Lazio, que es la región que acoge Roma. Pero yo fui el que pasó la frontera de 3 o 4 kilómetros, porque nos vimos en un pueblo, aprovechando del carnet de periodista, porque tenía ya la excusa hacia los carabineros y la policía. Quería decir que estaba ahí para hacer un reportaje de turismo en tiempos de pandemia con el país. Claramente esa excusa no funcionó, pero cuando nos pillaron a los carabineros, no me hicieron ninguna sanción, ninguna multa, porque entendían el gesto, entendían que yo estaba ahí por amor y que efectivamente no la veía desde hace meses, llevaba como 4 o 5 meses. Entonces pasamos así la pandemia, viéndonos cada día en videollamada, y fue algo bastante duro. Y te puedes imaginar cuando nos vimos el 19 de mayo en esa situación, y sigo contándola porque es muy, muy divertida. Y para cerrar, por cierto, saludamos desde México a la preciosa Eugenia, que tuve oportunidad de conocer. Ojalá que esté contenta, que estén contentos ahí en su nido de amor, disfrutando de este enamoramiento que sigue y sigue. De verdad, un abrazo para los dos, Alessandro. Y para cerrar también con otra modalidad de amor, yo quiero cerrar con una canción de un disco que salió en el año 2018, un año en el que tú y yo, Alessandro, llegamos a España, a Madrid. Y una canción que cantábamos mucho y que tú hacías esa cara maravillosa cuando entonabas la voz de Rosalía. Así que vamos a terminar esta espiral. ¡Qué regalo maravilloso! Así que, Alessandro, gracias. Y de verdad, que no sea esta la única vez que estés aquí en Espiral, porque es maravilloso platicar contigo. Y nada, gracias por estar aquí. Gracias a quienes nos están escuchando en vivo en este sábado, previo a la final de la Eurocopa. Y gracias, y nos vamos con esta canción que comentábamos y que es para nosotros parte de nuestro soundtrack de vida de Alessandro y mío, y esto es Pienso en tu mirá, de Rosalía. Gracias a todos, ha sido un verdadero placer, y cuando quieras, Erika, volveré. Me da miedo cuando sale sonriendo para la calle, porque todos pueden ver joyalito que te sale. Y del aire cuando pasa, por levantarte el cabello. Y del oro que te viste, por amarrarse a tu cuello. Y